Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está en la frontera. En red. Estamos acá en este tercer bloque de Enredando las Mañanas, nuestro programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que construimos colaborativamente y también desde los criterios de poder llegar, alcanzar, capilarizarnos a todo el territorio nacional. Y ahora estamos aquí con Nati para conversar un poco, pero principalmente para invitar al próximo encuentro de la Red de Educadores Populares, que va a ser en Pompeya este fin de semana. Así es, el encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares. Estaremos encontrándonos este fin de semana con una cantidad de actividades y espacios de reflexión que vinculan la educación popular con la formación política. Una propuesta realmente que queremos desde el equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía como indisoluble, como un espacio necesario de reflexión en lo que son las organizaciones sociales y populares y que le dan el eje a estos tres días en los que se va a desarrollar el encuentro. Pero en realidad invitamos a alguien para que nos cuente un poquito más de en qué van a consistir las actividades de estos tres días y cuáles son sus ideas centrales. Para eso estamos en comunicación con Mirta Israel. Ella es integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Mirta, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Cómo están los aires por allá, por Buenos Aires? Y hoy bastante primaverales, por suerte. Ah, buenísimo. Bien a tono con el día, con la efeméride. Sí, tal cual. Una vez encaja algo la vida, ¿no? bueno, Mirta, queríamos eso, pedirte si podías compartir con nosotras acá y para toda la audiencia del Enredando las Mañanas. En primer lugar, un poco, ¿cuál es la idea de estos encuentros de la Red de Educadores y Educadoras Populares? Bueno, estos encuentros de la red que está organizado por Pañuelos y la Escuela de los Derechos de los Pueblos Sabia y la Berta Cáceres tienen el fin de poder, por lo menos una vez al año, integrar, intercambiar, pensar, reflexionar sobre qué estamos haciendo las educadoras, los educadores populares, y en este caso con el eje en el tema de la formación política, ¿no? Un tema importantísimo en todos los tiempos, pero sobre todo en estos tiempos donde el sistema nos ataca tanto desde la construcción de subjetividades terribles, como estamos viendo en los grandes medios, y bueno, cómo aportar desde el campo popular a la construcción de otras subjetividades, a la formación política, y dar la discusión también, ¿no?, en qué entendemos por formación política, cómo es esta relación con la educación popular, si para la formación política es solo una formación teórica. Bueno, ahí viene dándose como toda unas contradicciones y un reflexionar sobre si la educación popular es una concepción que nos puede aportar para la formación política, y este es el eje del debate. Así es, Mirta, y para eso va a estar, como en general en cada uno de los encuentros, por lo menos en los últimos años, va a haber como una gran diversidad de posibilidades de diálogo y de encuentro, no solamente entre quienes vayamos a participar, sino también como para ponernos en contacto con algunas de las luchas que se están dando a nivel local y a nivel latinoamericano. ¿Con quiénes nos vamos a encontrar en el encuentro de la red? Bueno, el encuentro de la red, digo, para tener una idea, va a haber diferentes momentos, ¿no? Esto va a ser viernes, sábado y domingo. El día viernes va a haber un encuentro que para nosotros nos resulta histórico, que uh-huh. es entre la Universidad Trashumante y Pañuelos en Rebeldía, ¿no? Que nos hemos venido cruzando de una manera u otra, pero no hemos encontrado momentos de reflexión, de diálogo más profundo. Y bueno, esto se va a dar el día viernes, va a estar el Tato Iglesias en una mesa presentando su libro y nuestra compañera Claudia Corol, así que ese va a ser un momento, creemos, importante, además de que ya vamos a trabajar en grupos a partir de lo que proponga la mesa. Todo el día sábado la idea es trabajar en grupos, este eje de la formación política, y también, bueno, están invitadas cantidad de organizaciones que han confirmado, como desde otros países, ¿no? Esto tiene un carácter continental, y entonces van a estar compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, compañeros de CONAMUR y de Paraguay, de Venezuela, de la Universidad de Espacio de Formación Feminista, bueno, todos los integrantes de la Escuela de los Derechos de los Pueblos, va a haber momentos también como el sábado a la noche de homenaje, de memoria. La educación popular y la memoria son dos cosas que van de la mano, y entonces vamos a homenajear a Cachito Futman, recientemente fallecido, vamos a traer a la memoria a Julio López, y también bueno, va a estar una representante de los estudiantes, de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, una de las madres, van a estar presentes. Esto se integra también con la semana por Ayotzinapa, uh-huh. Se integra también con los 6 meses del asesinato de Berta Cáceres, por eso van a estar Salvador Zúñiga Cáceres y su hermana Laura, en otro momento. También vamos a estar con los familiares de Mercedes Delgado de Rosario, de Diana Zacayán, en fin, todas estas memorias y estos pedidos de justicia, exigencia de justicia, también van a estar presentes en el encuentro, ¿no? Así es, Mirta, la verdad que de solo escuchar dan ganas de estar ya ahí y de empezar por lo pronto con este gran diálogo entre Tato y Claudia, que me parece que como decías vos, es un momento histórico, así que con muchas ganas. Bueno, Mirta, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo serían las formas para ponerse en contacto o para saber, para tener más detalles de cómo acercarse, cómo llegar? ¿Hay que inscribirse? Bueno, y en lo posible hay que inscribirse previamente, porque eso nos da una idea previa de la cantidad de gente, porque tenemos que pensar en toda la logística, ¿no? La comida, en fin. Uh-huh. Y metiéndose en la página en Facebook de Pañuelos, ahí está toda la data. Ahí estamos. Así que se meten en Pañuelos en Rebeldía en Facebook, y ahí está todo muy claramente explicado, todo el programa, cómo inscribirse, y bueno, eso. Poder participar. Para los que no puedan, por la distancia, por lo que fuera, va a haber 3 momentos en que se va a transmitir en vivo a través del canal por internet de Antena Negra. Entonces vamos a transmitir en vivo la charla de Tato y Claudia, el momento de homenajes el sábado a partir de las 19 horas, y el momento también de los movimientos del ALBA que va a tener lugar el día domingo entre las 13 y las 15 horas. Así que también va a haber posibilidad de verlo en vivo. En remoto. Para que no puedan acercarse. Y también hay que decir que van a estar participando compañeras y compañeros de las distintas formaciones de Pañuelos, desde La Plata, desde Rosario y desde Córdoba también. Estaremos viajando hacia allá. Córdoba, viene gente de Uruguay también, que se está formando con Pañuelos. Vienen de todos lados, Rosario, Mendoza, vienen de la Mesa de Educación Popular de Mendoza, en fin, y seguramente va a caer gente que no estábamos. Que no sabía. Pero que va a caer y va a tener la posibilidad de poner su palabra y de dialogar y reflexionar. Bueno, Mirta, te agradecemos muchísimo, la verdad que anhelamos que llegue el fin de semana y nos encontraremos allí al sur de la ciudad de Buenos Aires, en Pompeya, lugar simbólico también, si los hay. Un abrazo grande y estamos en contacto. Muy bien, un abrazo a todas y todos. Bien, conversamos recién con Mirta de Pañuelos en Rebeldía, perdón, todo el lapsus ahí. a raíz de que este fin de semana va a tener lugar el encuentro de educadores y educadoras populares en la localidad de Pompeya, así que bueno, como comentaba recién Mirta, están más que invitadas. Y además más que interesante la propuesta, realmente, si hay algo que tienen estas iniciativas es que logran condensar en un par de días una intensidad y una cantidad de información y de experiencias que creo que no he visto en ningún otro espacio, digamos. Así que bueno, justamente si queremos estar en un espacio y compartir con una mamá de estudiante de Ayotzinapa, con la hermana de Diana Zacayán, con Laurita y con Salva, los queridos hijos de Berta, con compañeras y compañeros que están apostando a la educación popular como herramienta de formación política en la construcción de poder popular, no como algo accesorio, no como algo casual, sino justamente una apuesta política a la construcción colectiva de conocimientos desde abajo a la izquierda y entre todos y todas, digamos. Así que más que desafiante más que desafiante la invitación y la apuesta, ¿no? Bien. Bueno, entonces con este cierre, Booker Frank está más que preparada para ponernos un temita que siga conmemorando este nuevo ciclo estacional de la primavera. Ha ha ha ha ha.